gobernador publica en el periódico oficial el decreto del mérito ecológico, que será un reconocimiento pues a las mujeres, a los hombres, a los grupos comunitarios, a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, a todas las organizaciones civiles que estén realizando o que hayan hecho alguna contribución, algún proyecto importante en materia ambiental y que tengan un gran impacto, que tenga trascendencia pues para que tengamos un Sinaloa mucho más sustentable y que tengamos un desarrollo sustentable en todo el estado. La convocatoria, ya que se publicó esto, se hará este mismo viernes 13 para poder que se puedan registrar o postular todas aquellas personas, instituciones que consideren que han hecho una aportación importante y tendrán hasta el día 15 de mayo para postularse. Será un jurado integrado por diferentes instancias, entre ellos representantes del Congreso, representantes de la sociedad civil, propias autoridades estatales, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así que también con la contribución y participación de organismos internacionales que van a poder evaluar estos proyectos. Las categorías son variadas, son principalmente para jóvenes, para la categoría de comunidad, categorías de cultura y comunicación ambiental. Aquí es donde pueden caber las empresas que promueven buenas prácticas, la categoría de educación ambiental formal, educación ambiental no formal, es decir, aquellas instituciones que se dedican a fomentar una educación ambiental que no es forman parte de alguna estructura educativa, y también pues pueden hacer de forma individual o en materia de investigación. Todas estas categorías pueden participar y todas estas serán consideradas para efecto de que se pueda reconocer al mérito ecológico a quienes puedan registrar sus proyectos. La verdad es que es un paso importante, nunca esto había sucedido en Sinaloa, es una iniciativa del gobernador que sigue fomentando y sigue promoviendo pues generar un estado sustentable, ¿no?